desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba. También es la mañana en Formosa y será la medianoche en Mar del Plata. Desde esos puntos sale nuestro mensaje a través de las señales de radio al confín del universo en procura de otra comunidad que quizás pueda decodificar nuestro mensaje y contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. El universo ha evolucionado lentamente desde el caos hasta lograr una estructura ordenada en base a la expansión cosmológica explosiva que se inició a partir del Big Bang y que como tal continúa hoy en día, como se aprecia en el movimiento de separación que se produce entre las galaxias y que actualmente es muy débil, pero la dilatación del espacio ya no puede sostener la compleja organización de la materia e impedir la desintegración sin tregua del orden. Luca escucha atentamente y pone carita de preocupación, pero no te aflijas. No es cosa que habrá de ocurrir, ni aún en los próximos 40 días. en algún recóndito lugar del universo, se escucha el Big Bang. La desintegración del orden, tal como lo conocemos, es inexorable a menos que la comprensión y conclusiones respecto de la materia y la energía a que han arribado los científicos está completamente equivocada. No es posible evitar que el fin del mundo esté escrito en las leyes de la naturaleza. A Leo estas premoniciones no le preocupan siempre y cuando siga teniendo whisky en su jarra. Vision. this chamber, but here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, but your ring, drama, do, drama, die. Acá leo todos protagonistas. Edgardo está preocupado, no sabe cuál es su entrada, cómo va a ser, ¿no? Lo vamos a criticar un poco seguramente. Un saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche, Mar Platense. Las especulaciones acerca del apocalipsis no están reservadas únicamente a los miembros de la comunidad científica. Durante siglos, los grandes responsables de las religiones del mundo se han expresado copiosamente respecto de la maldición y la destrucción que habrá de tener lugar el día del juicio final. Incluso algunos vinculan ese designio a voluntades propias del género humano, tales como desatar un ataque nuclear. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Rest assured, you'll get your money's worth. The greatest show in heaven, hell or earth. You gotta see the show, it's a dynamo. You gotta see the show, it's rock and roll. nuclear attack. You may never come back from a nuclear attack. The world will just crack from a nuclear attack. There ain't no turning back from a nuclear attack. You know it. Great to be back in London. A través de la inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. El día del juicio final, en que el sistema actual del orden del mundo será destruido, llevando a todos los creyentes a pensar que de todas formas este es evidente, se trata de una especulación que incluso se ha convertido para algunos en un pasatiempo morboso y que los apasiona, al pensar en ello como si recorrieran las calles de los sueños. In the night, spellbound, there was someone calling. I looked around, no one was in sight. Was pulled down, and I kept on falling. I've seen this place before, when you were standing by my side. I've seen your face before tonight.

tolerancia cero. Un puñado de millones de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. A tempo es la expresión argentina del rock conceptual y progresivo. Esta banda realizó su propia metamorfosis para evolucionar en forma continua y permanente. A tempo, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. Aunque la segunda ley de la termodinámica nos asegura que el universo se está apagando, no dice nada acerca de la velocidad de declive y caída del orden en el mundo, como tampoco sobre la probable preparación de uno subreal. Finjas dar descanso a mí. información respecto del destino del planeta, cosmológicamente hablando, solo se puede obtener a partir de un cuidadoso estudio de las fuentes importantes de desequilibrio termodinámico como lo son las estrellas. Cosa que no está al alcance de gente común como el hombre mixto de las montañas. Thank you. oscuridad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos siguen a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. Examinando con detalle el destino de las estrellas y habiendo calculado en base a una escala de tiempo inmensamente grande los sucesos que acontecen hasta su muerte, se puede traspolar los datos recogidos para aplicarlos a nuestro Sol y despejar todo vestigio de indecisión. Every time you look at me, my defense is weakening. I can't afford to let you touch my soul. Don't you know just why I'm waiting and hesitating to fall? I'm blaming myself for feeling anything. Every time you call my name, my heart's surrendering, but I feel my army standing tall. I'll always find some lame excuse, afraid you make me choose after. Que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana. que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El porvenir generalmente aceptado para nuestro rincón del universo es que el Sol se volverá gradualmente más luminoso y más grande dentro de unos 5.000 millones de años. Eso será antes de apagarse como una candela. Del espacio,